Bueno, se viene la versión 2025 de esta maravillosa actividad, de esta convocatoria de los premios regionales a las artes, las culturas y el patrimonio, Linterna de Papel 2025. Bueno, para conversar de esto y mucho más, tenemos la grata visita, como siempre, de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carla Julio Oyola. ¿Qué tal, Seremi? Muy buenos días, bienvenida a Radio Carnaval y gracias por difundir esta actividad que de verdad convoca a miles de personas, de familias que hoy en día se juntan para poder contribuir también a seguir enalteciendo también nuestro patrimonio. Sin duda que sí. Muchas gracias, Mauricio, por recibirnos, a usted por dar espacio y permitir que todos los oyentes que van hoy rumbo a sus trabajos, lo vamos a decir, esta es una radio muy escuchada, doy fe, porque también ando en el transporte público y aquí me sale un lado groupie. Siempre había querido venir para esta radio. Okay, yeah. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias a usted por ello, por la visita. Bueno, la convocatoria a los premios Linterna de Papel. Tengo entendido que la convocatoria está abierta hasta el mes de septiembre. ¿En qué consiste el premio? ¿Cuáles son los requisitos para poder participar y postular también, Seremi? Así es. Bueno, el Linterna de Papel se ha configurado, es la máxima de los premios regionales que tenemos acá, y es una muy buena oportunidad para que en vida podamos reconocer a las personas que han desarrollado una contribución en lo artístico, en lo cultural, desde el patrimonio. Estoy pensando agrupaciones, o sea, una persona del folclore, una persona ligada al teatro, ¿por qué no? Gestores culturales. Es bastante amplio. Estamos hablando también que podría ser un artista visual, un pintor que tiene una trayectoria, porque eso es importante. Este es un premio a la trayectoria y quienes quisieran postular o ser postulados, porque eso es importante. No hay autopostulación. Okay. Si yo me tengo mucha fe, no puedo ir y postularme, sino que otra persona natural debería hacerlo por mí. Y el requisito, el principal, es, hablamos de 20 años. Si uno saca la cuenta, estamos hablando que al 2004 ya pasaron 20 años. Correcto. Uno pensaría que es mucho más para atrás, pero bueno, así va pasando la vida. Y entonces es una muy bonita oportunidad, como le decía, que en vida reconozcamos a esas personas que han contribuido al desarrollo de nuestra región en lo cultural. Y aquí lo importante también es que estamos buscando un ganador por la provincia de Tocopilla, de la provincia de Loa y de Antofagasta. Entonces debiésemos tener al final de la selección, ¿cierto? Cuando hagamos la premiación, tres ganadores, ganadoras, ¿cierto? Un representante por cada provincia. Bueno, pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Ahí es importante. Quienes pueden postular son personas, o sea, quienes debiesen ser estos candidatos al premio son personas naturales. ¿Ya? Y quienes los pueden presentar, ¿cierto? Apoyar detrás, podría ser una persona natural o una persona jurídica. Okay. Una fundación, una corporación que diga, yo considero que Mauricio Morgado debiese ser. Bueno, acá, por ejemplo, podemos ver artes de la visualidad, artes musicales, artes escénicas, artes audiovisuales, literarias, patrimonios culturales, materiales, inmateriales, artesanía de excelencia. Hoy en día tenemos la prevalencia también de poder enaltecer lo que hacen los pueblos del interior muchas veces. Entonces, hoy en día, por ejemplo, me voy a situar en Calama. Así es. Lo que significa también la artesanía para la gente de Calama, a los pueblos del interior, La Sana, Chiuchiu, San Pedro, hoy en día perfectamente lo pudiesen hacer. Absolutamente, basta con hay algunos requisitos, como le decía, los 20 años. ¿Ya? Y en el fondo yo los quiero invitar también a que a través de la página web, que es www.cultura.gob.cl / que es a rayita como en diagonal, ¿correcto? Antofagasta, pudiesen, ahí están las bases del concurso. A propósito de que para presentar a un candidato o una candidata, quienes estén detrás tienen que adjuntar una especie de currículum, si se quiere, ¿cierto? De a lo menos 20 páginas donde dé cuenta. Entonces, situándonos en el ejemplo de las artesanas o artesanos, fotografías que den cuenta de su trabajo, un poco la técnica que quizás que utiliza y lo que lleva haciendo por muchos años y por qué esa persona debiese ser un ganador, una ganadora. Bueno, los patrocinadores o postulantes deben acompañar a la postulación una copia simple de su cédula de identidad, además de los antecedentes del postulado, donde se especifique su nombre, teléfono, correo electrónico, además de la ficha de postulación y antecedentes curriculares del postulado o postulada que respalden también su trayectoria. Así es, está muy claro con la información. Por supuesto, estamos claros. Sí. Hasta el 3 de septiembre, 18:06 de la tarde. Así es. ahí es el cierre, todavía nos queda plazo para que, yo creo que a veces mucho uno conoce personas y dice, oye, mira, esta persona que con tanta, sobre todo quienes trabajan del mundo de las artes, uh-huh, y las culturas, es un trabajo que es harto, ¿cierto? Es muy significativo, pero también tiene mucho de esfuerzo, de estar ahí, de no, un poco no bajar los brazos. Entonces es una muy buena oportunidad para decir, mira, esta persona podría ser, y también esto va de la mano de un premio que es monetario en esta oportunidad, son 4 millones de pesos que va a ganar la persona que, uno por Tocopilla, por el LOA, okay, y por Antofagasta. Bueno, lo que significa también hoy en día tener tantos gestores culturales territoriales también por lo demás, Seremi. Así es, eso es una, es interesante y es relevante a propósito de que no es que nosotros llevemos la cultura a los barrios, sino que hoy por hoy hay muchos sectores en nuestra ciudad donde hay artistas, cultores, pintores, que están haciendo un trabajo ahí quizás silencioso, pero irradiando la comunidad que está, ¿ya?, en su entorno. Entonces eso yo creo que es importante y es significativo. Finalmente la cultura se vive en todo momento. Eso es para que quienes nos estén escuchando, cada uno tiene distintos ritos en su vida, en su familia, que también le hacen vivir de las culturas. Bueno, tienen la información también, lo pueden hacer de forma digital, en PDF, también a través del correo electrónico del concurso, antofagasta@cultura.gob.cl. Así es, es cultura.gov.cl, uh-huh, /antofagasta. ¿Ya? ¿Ya? Para que, y lo otro también es que quienes... a veces no somos tan amigos de lo digital, lo confieso, pueden ir a las oficinas ahí, ¿ya?, de las 9 a las 13 y de las 15 a las 17 horas, de lunes a jueves, ¿cierto? Los viernes tenemos otro horario, entonces en Prat 253, ¿ya?, quien quisiera tener las bases impresas, les podemos dar esa colaboración para que lo lea mejor y diga, bueno, a ver, esto podría postular a, ¿ya?, esta persona, porque ojo, las autopostulaciones en esta oportunidad no tienen lugar. Ya, pero eso, por ejemplo, la información del postulado, al momento de poder hacerlo, ¿lo tengo que presentar, por ejemplo, en físico? Porque usted recién lo decía, hay mucha gente que no es muy amiga del internet, entonces ¿se pueden enviar postulaciones a través de internet y se pueden presentar también de forma presencial, en este caso, valga la redundancia? Sí, tengo entendido que las postulaciones sí son en digital. Ya, tienen, okay, que llegar ahí. El ideal es que sea un PDF, eso es, no sé, uno está trabajando en un Word, pegas la fotito, uh-huh, y después lo conviertes a un, ya, PDF, porque eso es más fácil también para que no sean el jurado. La idea es que no lleguen tanto informaciones un poquito sueltas, entonces quede todo condensadito ahí en un PDF. ¿Listo ya el jurado ya para...? Sí, el jurado, quienes integran el jurado son representantes del Consejo Regional, ya, de las Artes, okay, las Culturas y el Patrimonio. Son personas que también que están en ese consejo y que vienen de distintos ámbitos culturales. Bueno, ya lo sabe, hasta el próximo 3 de septiembre, 18 horas 6 de la tarde. Para mayor información se pueden acercar ahí a calle Prat, Arturo Prat, aquí en Antofagasta 253, para poder presentar a sus postulados por las provincias de Antofagasta, Calama y también Tocopilla. Muy importante, el tremendo premio Linterna de Papel año 2025, que ya está en su fase de postulación. Bueno, quiero llevarla a otro tema y queremos conocer, Seremi, en qué consiste el pase cultural. Este pase es un beneficio social que se entrega por primera vez este año 2025, un aporte único de 50,000 pesos a personas que cumplan entre 18 y 65 años. Usted nos va a comentar más de aquello. Así es, bueno, el pase cultural es una política pública, ya, esto significa que ha habido un trabajo de muchos sectores del Estado, de los ministerios, para que precisamente la ciudadanía pueda recibir esto que, tal como tú muy bien lo decías, son estos son recursos monetarios. Uh-huh. Estamos hablando de 50,000 pesos que se generan a través de un bolsillo electrónico en la cuenta RUT de las personas, y que en esta oportunidad son jóvenes de 18, que hayan cumplido los 18 años y personas que hayan cumplido los 65. ¿Ya? Esas son las dos edades, 18 y 65. Eso es importante. Y cuando hablamos de 18, son chicos, o sea, personas, chicos, chicas, que están dentro del 40% de la ficha social de hogares. Uh-huh. Entonces es un poco el marco que nos da quiénes son los beneficiarios. Y en el caso de las personas 65, quienes tengan su pensión garantizada universal. Entonces, al momento de activar esa pensión, también pueden, ya en Chile Atiende están claros de esta política, entonces se les activa a las personas en su cuenta RUT. Ya, pero a ver, acá para poder salir de algunas dudas, ¿y por qué se lo consulto? Esto que esté acreditado hasta el 2 de diciembre del 2024, ¿qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, se actualizó el registro social de hogares durante este año, Seremi? Cumplieron 18 años, por ejemplo, en marzo de este año 2025, y no sé, pues en mayo, junio, julio, se les actualizó el registro social de hogares. Hasta hace un tiempo atrás estaban sobre el 40 y ahora están en el 40. ¿Qué pasa con ellos? ¿No pueden postularlo? Es una excelente pregunta que me acaba de hacer Mauricio al aire. Bueno, hoy por hoy la información es que tenemos es que quienes cumplen 18 años este año y que estén dentro de esa ficha. Podemos hacer también las consultas, ¿cierto? Para tener esa claridad que usted nos comenta. Claro, porque acá estoy viendo la página, dice, según el registro social de hogares vigente hasta el 2 de diciembre del 2024. Claro. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que cumplieron años, los 18 años de 2025, y este año se le actualizó, por ejemplo, el registro social de hogares y bajó su puntuación a un 40%? Entonces ahí también, para poder también entregar una información para muchos jóvenes que a lo mejor pueden estar pasando la misma situación, tanto los que están cumpliendo 18, a lo mejor como los que llegaron ya a los 65 años. Entonces, claro, también para poder salir de esa duda, ¿qué pasa con aquello? Sí, hay una buena forma de poder un ¿ya? poco de saber si uno cumple o no, que es a través de chilecultura.gob.cl o directamente en la página del pasecultural.cl, y ahí cuando uno la va desplegando, hay dos secciones y dice, tengo 18 años, tengo 65. Al hacer clic en esas dos, con la clave única, uno la ingresa y le aparece rápidamente si es que pudiese, automático, si es que está o no está. Bueno, las personas que cumplen 65 años este 2025 pueden activar el pase cultural y que sean beneficiarias, por ejemplo, de la pensión garantizada universal. La solicitud de la PGU se realiza en cualquier sucursal de Chile Atiende o en la AFP o en la compañía de seguro del afiliado, y ahí usted también puede hacer la solicitud de este pase cultural. ¿Qué tan importante este pase cultural, Seremi, para muchos jóvenes, para muchos adultos mayores también hoy en día? Un aporte que es muy importante y que por primera vez se entrega. Así es. Es algo que es inédito, una política que había mandatado el presidente Gabriel Boric, y que dice relación con algo que a veces uno pensaría que no, porque uno dice, oye, pero ¿cómo no van a tener? Efectivamente, hoy lamentablemente en nuestro país hay grupos de personas que estas no, los derechos, o sea, sí, los bienes culturales, los servicios culturales, no son una primera necesidad porque hay otras, ¿no? O sea, mientras estamos organizando la economía de la casa para que la familia pueda alimentarse, ¿cierto? Dejamos de comprar un libro muchas veces. Entonces, hoy está esa oportunidad que es concreta, son 50.000 pesos, que va a permitir que jóvenes y que adultos mayores, ¿cierto?, puedan ir a una librería y poder comprar el libro que les interesa. O ir al cine, por ejemplo. O ir al cine. Usted está muy informado. Muchísimas gracias por eso, Mauricio. Eso es destacable porque finalmente desde estos micrófonos más personas pueden saber este beneficio. O sea, ahí en las redes sociales ha tenido varios comentarios y había uno que a mí me marcó un poco porque decía, yo ya no tengo los 18, ojalá eso hubiese existido en mi época, pero qué bien por los que vienen, claro, ¿no? Entonces, y también hay de aquellos que dicen, oye, pero ¿por qué estos acá? ¿Por qué no? Bueno, se parte de esta forma, estamos hablando de más de 15.000 millones de pesos que se entregan a lo largo de todo el país. 15.000 millones, wow. Que es significativo y usted, no tengo que decirle, pero este es un ministerio que tiene que pelear mucho sus recursos. Sí, que en su momento también se lo han querido bajar por lo demás. Exacto, justificarlo demasiado porque finalmente trabajamos con intangibles, que son, el otro día cuando lanzamos esto, un chico le preguntamos, ¿qué te vas a comprar? Y su prioridad era comprarle unos libros a su hermano porque tenía TEA. De ese, él era universitario, pero él pensaba en su hermano. Entonces, una señora que preguntaba y decía, eso es importante, esto es para bienes y servicios culturales, no es para la farmacia, no es para comida, ¿ya? Y finalmente cuando uno compra, se activa y te permite, hay unos códigos asociados a las tiendas, como las librerías, qué sé yo. Bueno, y la señora decía, ¿Y puedo comprar unos remedios? Entonces otra le dijo, no, le dijo, pero si te compras un libro, eso también es salud. Claro, es lo que pasa, por ejemplo, muchas veces con la beca de alimentación de la JUNAEB, que sirve para comprar ciertos productos en los supermercados. Pero, por ejemplo, este año, no sé, pues un adulto, una persona de 65 años que quiere disfrutar en el remozado Teatro Pedro de la Barra. Así es. Va a poder utilizar también este pase cultural para poder comprar su entradita y poder disfrutar del nuevo Teatro Pedro de la Barra. Así. Que estamos próximos a poder entregar también a la comunidad y aperturar. Esperamos muy pronto ahí hacer una celebración que sea una fiesta ciudadana, ¿no? Ya lo estamos diciendo por los micrófonos. Sí. Y no tan solo para eso, sino que, por ejemplo, para circo, para conciertos, para teatros, para festivales, exposiciones hoy en día que se ven a lo largo de todo nuestro país. Así es. Bueno, ahí en las exposiciones nosotros tenemos, no sé, comillas, la fortuna que hay muchos espacios que las entradas son de acceso liberado. Uh-huh. Entonces las personas no pagan. Pero a propósito de que quienes están en el sector cultural, este es un trabajo, ¿cierto? Debiésemos todos propender en claro. algún momento a comprar. El Teatro Municipal poco a poco lo ha hecho muy uh-huh. bien. Las personas cada vez están más adecuadas a comprar, tienen precios populares también. Entonces, pero siempre, lamentablemente, hay un sector que no va a obtener de primera instancia los recursos. Entonces, hoy el pase cultural se convierte en una entrada, ¿cierto? Un pase que les permite acceder a estos bienes y servicios que son relevantes para el día a día. Y para muchos jóvenes, no sé, pues para comprarse un disco, un cómic, vinilos, que también están insertos dentro de este pase cultural, también que le hacen, y así no le piden ya plata el día de mañana a los papás para decir... para hay muchos niños que jóvenes que gustan de la música, de poder comprarse sus cosas, sus vinilos, sus discos, sus cómics, y ahí tienen también una tremenda oportunidad que solamente hoy en día tienen que aprovechar y postular e ingresar también a la página para poder adquirir toda esta información que estamos conversando con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Radio Carnaval, para que ya puedan aprovechar este beneficio que está listo, disponible para poder hacerle entrega también a los jóvenes que cumplen 18 años y también a los de 65. Así es, la importancia es que entren a pasecultural.cl, revisen la información y ahí lo que te explicaba, que está, tengo 18 años, tengo 65, hacer clic e ingresar sus datos personales para que puedan ahí automáticamente la plataforma les va a arrojar si son beneficiarios de aquello, activarlo entonces y poder después tener el regalo de decir, me quiero comprar este libro, me quiero comprar este disco, voy a ir al cine. Eso es tremendamente significativo en la autonomía de las personas, ¿no? Porque uh-huh. a veces a uno le regalan un libro y pucha, y de repente quizá, pero qué rico, este me voy a comprar. Este. Trate de no comprar entradas para el concierto de Coldplay, que eso es lo importante. Oiga, Seremi, bueno, todo este año la cultura es una fiesta y lo hemos aprendido a disfrutar en los distintos días de los patrimonios. Ahora la ministra hace un tiempo atrás anunció una nueva fecha, el presidente también lo anunció en su cuenta pública. Pero este próximo 23 de agosto viene el Día de los Patrimonios de los Niños, las Niñas y Adolescentes. Qué importante también darle cabida, porque la actividad del Día de los Patrimonios engloba a la familia en general. La familia sale a disfrutar de estos dos días maravillosos. Pero hoy en día, un día que sea creado, pensado, ideado también para los niños, niñas y adolescentes, habla muy bien de que las cosas hoy en día la gente tiene sed de poder seguir consumiendo patrimonio, cultura. Absolutamente, y yo hoy me quedo con todas esas palabras que usted dice, porque finalmente es una fiesta, ¿cierto? Uh-huh. La fiesta cultural de Chile, que ahora en agosto se va a repetir, pero en esta oportunidad, con este maravilloso enfoque que es de los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, un poco para nosotros también, porque a veces solo lo vemos desde los adultos, claro. Entonces qué oportunidad que ahí ellos mismos nos digan ya esto, porque quizás lo que es patrimonio para mí no es patrimonio para un niño, y está todo bien, o sea, y también hay el significado de que podamos ir conociendo cuando hablamos de patrimonio material, inmaterial, a qué nos referimos, porque los patrimonios también, bueno, van cambiando, lo que es significativo para usted, quizás para mí ya no, uh-huh. y que seas y ejemplos, por ejemplo, sé que la Plaza Colón siga siendo tan relevante para nosotros, depende también de esta educación que todos tengamos en aquello, porque hay determinados símbolos, entonces eso es muy relevante, y este sábado 23 particularmente se va a vivir así, una vez más se va a abrir la calle, ahí el director de Biblioteca Regional también, que están preparando todo un momento con actividades, nos dice, o sea, no es que la cerremos, la abrimos para los ciudadanos uh-huh. y las ciudadanas, para el transeúnte, ¿ya? O sea, la cerramos para los autos, no va a haber tránsito ahí entre Washington y Prat con Sucre, Pero eso va a permitir que afuera hayan distintas stands de personas que están hoy trabajando con las niñeces y las juventudes, pero también los mismos niños puedan ser los protagonistas. En lo particular, nosotros como ministerio va a estar participando un programa ¿ya? que se llama el SECREA, que a mí me gustaría venir un día con los niños del SECREA, cuando si guste, usted quiere. Cuando guste. Ellos tienen mucho que decir, tienen también un consejo donde ellos deciden, hacen uso, ejercen sus derechos como personas que son. Entonces, bueno, va a estar el SECREA ahí también contando lo que hacen y con la oportunidad de quizás tener un micrófono abierto ahí para que los niños nos digan a nosotros los adultos qué está pasando. Bueno, la invitación a subir también sus actividades, a poder inscribirnos en el Día de los Patrimonios.cl. Ahí está la página web disponible y estoy viendo algunas de las actividades. Monumenteando Chile en papel, Voces del Norte, Patrimonio en Debate, Día de los Patrimonios, Niños, Niñas y Adolescentes en el Jardín Botánico, visita del, al Museo del Mar de la Universidad de Antofagasta, Descubre Antofagasta en el Tiempo, Monumenteando Fauna en Papel, algunas de las actividades que estoy hablando aquí en la comuna de Antofagasta, la gran gama de actividades también a través de la página Día de los Patrimonios.cl, donde ahí está el in situ, la guía, en la comuna donde usted se encuentre, la parte de nuestro país que usted resida también, pero la invitación es a subir cada una de las actividades que se van a estar desarrollando ese día. Tenemos plazo hasta el próximo 19 de agosto para subir las actividades. Así es. Y lo importante es que cualquier actividad que tengan, uh-huh. todas suman a esta fiesta. Habrán unas más grandes, otras más pequeñitas, significativas, pero todas finalmente insuman a que digamos, o sea, que aquí en esta región se vive el patrimonio, somos patrimonio. Entonces, sin duda que es una muy bonita oportunidad y a través de esa inscripción, las personas que están en casa también se pueden organizar uh-huh. y decir, mira, el Jardín Botánico esto a las tantas, y hacen una planificación. Vamos haciendo la ruta. Exactamente. Vamos haciendo la ruta. Bueno, no porque sea una actividad más grande o más pequeña va a dejar de ser más o menos importantes. Hay tesoritos muy bien guardados en nuestra ciudad. Lo maravilloso es que también descubra la historia, descubra hoy en día lo que tiene Antofagasta también para poder mostrar la región en general. Sabemos lo que significa el tema del patrimonio a nivel regional, lo que tiene Mejillones, lo que tiene Taltal, lo que tiene Tocopilla, lo que tiene las 9 comunas de la región de Antofagasta que a la larga engloban también la multiculturalidad que hoy en día también podemos vivir a nivel regional y a nivel país. Así que ya lo sabe, hasta el 19 de agosto usted puede subir las actividades en el Día de los Patrimonios.cl y volcarse a disfrutar las calles el próximo 23 de agosto en el Día de los Patrimonios por parte de los niños, niñas y adolescentes de la región y también de nuestro país. Quiero agradecerle esta hora de la mañana la visita de la Seremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carla Julio Oyola, por conversar con nosotros el día de hoy. Ya lo sabe, la convocatoria al concurso Linterna de Papel hasta el próximo mes de septiembre, 3 de septiembre, 18 horas 6 de la tarde, el pase cultural, ya lo sabe, a través de su página web. Ahí también importante para que haga la postulación con su clave única. Es un tema muy, muy, muy importante. Sí, muy importante ese dato y esa es la vía. No vamos a mandar mensajes WhatsApp. Correcto. Para que lo activen. Esos son estafas. Ojo con eso. Solamente con su clave única. Usted sabe que la clave única es como la llave de entrada a su casa. ¿Ya? Única. Y el día de los patrimonios para poder disfrutar el próximo 23 de agosto. Seremi, muchas gracias por su visita, como siempre. Un gusto de poder tenerla y poder conversar. Y le dejamos comprometida con los chiquititos. Absolutamente. Para que nos ahora voy al SECREA y le ningún voy a contar. Problema. Muchas vamos a gracias. Estar conversando durante los próximos días con los chiquillos de SECREA. Muchas gracias, Seremi. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, si quieres escuchar estas y otras entrevistas, se lo puedes hacer también a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.